Ya viene tu programa Vamos que se puede, disfruta la vida, junto a Sergio Manuel. Buena música, interesantes invitados, temas de conversación relevantes. Todos los días, lunes, miércoles y viernes, desde la 1 de la tarde, en tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Vamos que se puede, disfruta la vida junto a Sergio Manuel. En la radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, su programa Vamos que se puede, disfruta la vida junto a Sergio Manuel. La mejor música del mundo, interesantes invitados y un programa arriba, arriba, junto a Sergio Manuel. Lunes, miércoles y viernes, desde la 1 de la tarde en tu programa, Vamos que se puede, disfruta la vida, ya comienza para ti. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. This is the rhythm of my life. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, ya estamos ya listos y dispuestos para acompañarle como siempre hasta las 15 horas 3 de la tarde. Se viene la buena música, el buen ritmo y grandes invitados, ¿eh? Hoy día tenemos una invitada, así que quédense en la sintonía, porque ya ella se viene, ¿eh? Sandra, hoy se me dio el apellido, ¿eh? De ahí me voy a acordar, ella es asesora previsional, ¿eh? Así que le vamos a estar saludando de ahí en unos instantes más a Sandra Fuentes, ¿eh? Gran profesional asesora previsional, ¿eh? Sandra Fuentes. Bueno, ¿y quién está frente al micrófono? Como siempre, su amigo Sergio Manuel, donde en la número 1, Radio Puente Alto 107.5 FM. Ya está sonando nuestra portada musical. Vamos, que se puede, disfruta la vida. Vamos a agradecer a la Clínica Dental Pavés Limitada. ¿Qué servicios se va a encontrar acá? Prótesis, coronas, tapaduras, extracciones, blanqueamiento, tratamiento de conducto, radiografías. Clínica Dental Pavés Limitada se especializa en todo lo que es ventas y fabricación de insumos odontológicos. Calidad a valores preferentes. Clínica Dental Pavés Limitada también cuenta con odontólogos 100% profesionales que le van a entregar a ustedes seguridad y confianza. Clínica Dental Pavés Limitada también cuenta con los servicios de reparaciones y confecciones de prótesis. Clínica Dental Pavés Limitada está ubicada en la calle Teniente Bello 138, Teniente Bello 138, a pasos de la calle Santo Domingo. También tenemos tres teléfonos para que usted pueda reservar su hora. Los teléfonos son el 228-50-04-16, 228-50-7166. Y 228-49-2514. Clínica Dental Pavés Limitada es la solución a sus problemas dentales. Usted se preguntará por qué. Bueno, porque van a ser completamente felices, van a poder sonreír con confianza y seguridad. La vida les va a cambiar, su autoestima va a subir. Clínica Dental Pavés Limitada, Teniente Bello 138, Teniente Bello 138, a pasos de la calle Santo Domingo. Vamos que se puede, disfruta la vida. I want to give you some love. I want to give you some good, good love. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. I want to give you some good, good love. Turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh no. Nah, nah, nah. Oh, let your love come shining in. Nah, nah, nah. Into our lives again. Loving you is like a song I replay every 3 minutes and 30 seconds of every day. And every chorus was written for us to recite. Right. Every beautiful melody of devotion every night. This potion might, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me. And every word, every second and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am because I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you ask and then I'm telling you it's yes. Stand in love, take my hand in love, Jah bless. I want to give you some good, good loving. I want to give you some love. I want to give you some good, good loving. Can you hear me? I want to give you some good, good loving. DJ Arielito Mix. El amor, Iván. Que no pasa, Sandy, que no pasa. Pasa, Sandy, que no pasa. Continuamos agradeciendo. Vamos a agradecer a la Clínica Dental Pavés Limita. ¿Qué servicios se va a encontrar acá? Prótesis, coronas, tapaduras, extracciones, blanqueamiento, tratamiento de conducto, radiografías. Clínica Dental Pavés Limita se especializa todo lo que es ventas y fabricación de insumos odontológicos, calidad a valores preferentes. Clínica Dental Pavés Limita también cuenta con odontólogos 100% profesionales que le van a checar a ustedes seguridad y confianza. Clínica Dental Pavés Limita también cuenta con los servicios de reparaciones y confecciones de prótesis. Clínica Dental Pavés Limita está ubicada en la calle Teniente Bello 138, Teniente Bello 138, a pasos de la calle Santo Domingo. Tenemos a tres teléfonos para que usted puedan reservar su hora. Los teléfonos son el 228-50-04-16, 228-50-7166 o 228-49-2514. Clínica Dental Pavés Limita es la solución a sus problemas dentales. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque van a ser completamente felices, van a poder sonreír con confianza y seguridad. La vida les va a cambiar, su autoestima va a subir. Clínica Dental Pavés Limita, Teniente Bello 138, Teniente Bello 138, a pasos de la calle Santo Domingo. Vamos que se puede, disfruta la vida. Ya se viene a Sandra Fuentes, asesora previsional. Se ha ido el amor, nos hicimos la guerra y perdimos los dos. Me dolió mucho su partida. Me pidieron el invierno, el dolor y el silencio eterno. Ya estamos de regreso acá en la número 1, ¿eh? Radio Puente Alto 107.5 FM, ¿eh? Acá con este su programa Vamos que se puede, disfruta la vida. Bueno, vamos a tener inmediatamente el contacto, ¿cierto?, con la invitada que yo les dije cuando empecé el programa, ¿cierto? Ella es asesora previsional, Sandra Fuentes, ¿eh? Una gran amiga, una gran profesional, ¿cierto?, que está siempre acá en este programa. Vamos, que se puede, disfruta la vida. Así que la saludamos de inmediato. ¿Cómo está, Sandra? Bienvenida, buenas tardes. ¿Sandra? ¿Sandra? ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Me escucha bien? ¿Sandra? ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya. Sí. Ahora te escucho bien, se había ido. Sí, porque no sé, no aparecía su voz. Estaba ahí, parece que estaba mal conectada, parece. Sí, ahora sí. Ya. ¿Cómo estamos, Sandra? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Aquí me asustadito nomás porque con un poquito de carraspera, no sé si es el smog, porque hay harto smog, se ve como que no se ve Santiago. Estamos cubiertos. Ya, lo que es, bueno, fuera de Santiago, la quinta región, sexta, en la mañana había bastante neblina, incluso llegando a niebla, así que eso es lo que estaba temprano, ¿no? Pero vamos a tener un día más o menos heladito, pero como estamos en la temporada, así que no, acuérdese que lo que le dije yo, que había que olvidarse de lo que del día, de vida. Okay. Porque casi caigo igual, pero igual vamos a hablar, cierto, de todo su mundo, Sandra, de lo que es la asesoría previsional. Mucha gente que en este momento puede estar escuchando la radio, cierto, a lo mejor amigas, cierto, que están por cumplir los 60 años, amigos que están por cumplir los 65 años. Y yo le aconsejo a usted, señora, a usted, amiga, que está escuchando la radio, que no espere hasta el último momento de asesorarse, de orientarse, para que ya usted pueda pensionarse, ¿eh? Porque las cosas no hay que hacer en la última hora, hay que ver primero cuánto usted se reúne los requisitos, lo que tiene que presentar, el papeleo y todo, para saber cuánto usted va a recibir, ¿cierto?, cuando usted llegue el momento de pensionarse, ¿eh? Porque a las personas, cuando son responsables, Sandra, se le hace un estudio antes, ¿cierto? Lo ideal es que uno, no siempre se puede, son como esas decisiones que uno no, cuando está muy encima empieza a funcionar, pero lo ideal es un tiempo antes para ver si hay lo que se entienda ante laguna o cuando está trabajado y no le han cotizado, porque muchas veces se declaran las cotizaciones, uh-huh, pero no se pagan. Claro. Porque o que las empresas ya no existen, no hay forma de cobrarlo. Entonces es subjetivo, porque de repente hay gente que ha estado en empresas por largo. Bueno, ahora sucede menos, antes sucede más. Personas que han estado, no sé, por 30, 40 años en una empresa y la mitad del tiempo le han cotizado, la otra el resto del tiempo no. Oye, Sandra, cuéntame, cuando se le hace el estudio para ver cuánto va a pensionarse cada persona, ¿se toma en cuenta los tres últimos años de la pensión, o sea, de lo que tiene la AFP, de los fondos, no? No, mira, lo que pasa es que tú cuando te pensionas, tienes que ver lo que tienes en tu cuenta de capitalización individual. Uh-huh. La cartola. Y tu grupo familiar. ¿Ya? Ya, por ejemplo, aquí tengo un caballero, tengo justo en el estudio, 1000 UF. Uh-huh. Ya son como 33 millones y algo. El caballero, si tú es solito, le da una pensión de 217 mil pesos. ¿Ya? Con una cónyuge, si tiene la misma edad, le da una pensión de 186 y algo. Si su cónyuge tuviera, su fuera, en este caso el caballero tenía una cónyuge que tenía 57 años, le daría 175 mil pesos de pensión. ¿Te fijas cómo va bajando? Uh-huh. Solito, 217, un viudo, por ejemplo, o una persona divorciada. Un hombre con una mujer que tenga, su cónyuge, que tenga 47 años, una hija de 9 años, su pensión se baja a 164 mil pesos. Ya, pero ahí estaba hablando ya de pensión anticipada. No. Porque la tiene que tener 60 años la mujer y 65 años el hombre para pensionarse. No. No, el grupo, estoy hablando del caballero y su grupo familiar. El caso uno solito. Caso dos con cónyuge de su misma edad. Caso tres con una cónyuge de 57 años. Caso cuatro con una cónyuge más joven y con una hija. Ahí le da 164. Si a esa familia le agregamos una hija inválida, le baja 159. Pero es que ahí yo no entiendo por qué eso tú me estás hablando de un matrimonio que tenga 47, 45 años, porque no, no es la edad de pensionarse. No, escúchame. Aquí estamos viendo el caso de un hombre que tiene 65 años. Esta es la familia 1. Un caballero con 65 años, solito, tiene 217 mil pesos de pensión. Ya. Jubilándose ahora. Otra familia con un caballero de 65 años y su esposa con 65 años, por tener esposa ya le baja 186 mil pesos. Claro. Si tuviera su esposa fuera más joven, por ejemplo, una señora que tuviera un caballero, una familia con un caballero de 65 años que se va a jubilar, su esposa tiene 47 años y tiene una hija chica, la pensión le baja 164 mil pesos. Te fijas que depende de la cantidad de dinero, pero también del grupo familiar. Donde un matrimonio, por ejemplo, ya que los dos sobrepasen los 60 años, la mujer más de 62, por ejemplo, y el hombre 66, 67, y ya están pensionados, y sin hijos, reciben más pensión que tener hijos, porque los hijos se consideran ciertos beneficiarios hasta los 18, si... 24 si hasta que estudian. Claro, hasta los 24 si es que están estudiando, y 18 si no estudian, están trabajando hasta los 18. Entonces ya, si hay hijos que tengan, no están estudiando y tienen 20 años... Igual se considera para el cálculo como si estuvieran estudiando. ¿Ya? Por eso, el cálculo que yo te hice son exactos, porque esos fueron casos. Hasta los 28 años estén estudiando, hasta los 28, el tope. Hasta los 24, ¿ya? Sí. Entonces, varía mucho, pero es como si, suponte tú, aquí lo tenemos, si fueran 2.000 UF, 66 millones, sería el doble de pensión, por ejemplo, 217 serían como 440 mil pesos, si fuera solito. ¿Ya? Pero le va disminuyendo. Lo que quiero que quede claro es que el monto de pensión tiene que ver con el grupo familiar. Y después vamos a hablar de la tasa, que es un mundo aparte, que también ahí varía. Sí, pero el grupo familiar, si tienen un hijo de 25, 27 años hacia arriba, no hijos, chao, o sea, no figuran ahí. No, ahí no figura. Pero si tú te casas y tienes hijos menores de 18 años, ahí se calcula. Y las personas que están viuda o viudo y llega el momento de pensionarse, sacan una buena pensión estando solo y sin hijos, ya los... Es que siempre se va a calcular, si a hombre o mujer, te va a bajar la pensión, si estás casado. Si estás solito, no. ¿Y si está viuda, como dije, viuda o viudo? Ahí tiene la mayor pensión. Y con cada miembro de tu grupo familiar va disminuyendo tu pensión. Como que se castiga ahí. Claro, es el famoso castigo. Oye, acá porque en caso de muerte, esas personas quedan con pensión. Están preguntando por acá si una persona que está en una AFP, supongamos Habitat, y se quiere cambiar a Provida, y le quedan 2 años, ¿cierto?, para cumplir la edad, ¿cierto?, para pensionarse, ¿es aconsejable, se podría cambiar, o tú le aconsejas que no, que se mantenga nomás en la AFP que está? Depende del caso y del monto que tenga. Lo ideal es revisar toda su su historial, que no tenga lagunas, si está todo impecable, se puede cambiar, porque muchas veces la gente le gusta más la atención o para la oficina, porque hay personas que le acomodan más la parte presencial, y hay AFP que son más grandes, que tienen más sucursales, otros que son más chiquititas, si viven en Santiago. No, hay que ver la rentabilidad también que da la AFP. También la rentabilidad. En este momento, ¿cuáles son la AFP en los cinco lugares, los primeros lugares de mayor rentabilidad? Cada AFP quiere decir que son que están en primer lugar. Porque depende del parámetro con que los mira, los últimos 5 años. Pero en general, la AFP más o menos son como se mantiene. Tú tienes que ver esto como a largo plazo. Te puedo decir, hoy tienes una excedente rentabilidad, y justo el año que tú te ingresas a la AFP, no sé, pues cambiaron las mesas de dinero, cambiaron esto, y se va a pique. Es difícil, pero puede ocurrir. Entonces, siempre esto se tiene que mirar a largo plazo. ¿A largo plazo? En general, la AFP que están ahora en el mercado tienen buena rentabilidad, excepto las más chiquititas. Pero en casi todas tienen muy buena rentabilidad, bueno, dentro de los parámetros. Claro, porque siempre hay como 4 o 5 AFP que tienen excelente rentabilidad y las otras como que están bajitas de rentabilidad. Claro. Incluso hay AFP que son chicas, pequeñas y tienen una, están en los primeros lugares del ranking de rentabilidad. Es muy manejable, fíjate que la rentabilidad que tiene la AFP, el marketing hace maravilla. Entonces es como que ahí juega el marketing. Es relativo ahí. Es relativo. Ya, bueno, estamos hablando, ¿verdad? Conversando con Sandra Fuente, asesora previsional. Ella tiene su número de WhatsApp. ¿Cuál es tu número, Sandra? 964-45-8731. Ya, más 569, más 569-64-45-8731. ¿El horario de atención de que la gente te puede ubicar, te puede llamar, hay algo, un horario, no? Me escribe el WhatsApp y ahí agendamos una reunión, porque por el tema de pandemia y de aforo estamos recibiendo solamente con cita previa. Igual se hacen en el centro y hacemos, por último, salgo un ratito y un cafecito, como decías tú. Ya, oiga, ¿y las redes sociales cómo la pueden ubicar? Pero previsional. Ya, pero está en qué, en Instagram, está ahora estoy funcionando básicamente con Facebook. Ya. Hay como asesora previsional Sandra Fuente. Sí, asesoría previsional Sandra Fuente. Ya. Oiga, acá hay otra consulta, dice, ¿acaso usted puede mencionar la respuesta de una pregunta? Dice, ¿qué pasa? ¿Cómo tiene que hacer una persona que cumplió contrato, ya se le venció un contrato en X empresa y para hacer los trámites para lo que es cuando están cesantes, para la cesantía? Seguro de cesantía. Mira, para el tema del seguro de cesantía, tuve estaba justo con un caso parecido. Tú puedes, tienes que acercarte a la AFC. ¿Cuánto? ACC. ¿Ya? AFC. ¿Ya? Asociación, ¿ya? De... ¿Cómo se llama la empresa? No, es que tiene que ver con el seguro de cesantía. Ya, pero esa empresa se llama Asociación... El seguro de cesantía y las siglas son AFC. ¿Ya? ¿Ya? Tú entras a la página de AFC, la afiliado, y tú haces todo en la sucursal virtual, ingresas y incluso hay un video explicativo. Los pasos a seguir. Y si no te manejas mucho la plataforma... Puedes hacerlo presencialmente, en las comunas tiene que haber una... Que puedas acercar un chilatiendo directamente a una sucursal, que esté, las que están en el centro. A cualquiera empresa de chilatiende. Ya. Pero ahí te van a derivar a la AFC. Oye, Sandra, tú estabas hablando, ¿en qué forma estabas hablando tú? Porque se, como que hay un acople, tienes prendido tu computador. Estoy aquí escuchándote, no, es que a veces, no sé por qué se produce en esto de acople. Me voy a mover a ver si voy a salir un poquito afuera, a ver si es por eso. Estamos, como le dije, conversando con Sandra Fuentes, asesora previsional, año de experiencia, asesorando a mucha gente, ¿cierto? Que ya está muy contenta, feliz, ¿cierto? Que ya están recibiendo ya su pensión, ¿eh? Así que es importante que usted se asesore, ¿cierto? Con una gran profesional, y acá tiene esta alternativa con Sandra Fuentes, ¿ah? Para que no tenga sorpresa, ¿cierto? Y como le dije, hay que hacerlo ya cuando le falte en 6 meses, no sé, un poquito, si puede ser hasta menos de un año, para que ya usted ya sepa ya a qué atenerse, claro, y para que cuando llegue el momento de pensionarse lo haga sin problema. Claro, y viendo que te, mira, me moví y no sé qué pasa, ¿por qué se produce el cloque? ¿Ya? Estoy en la terraza. No sé por qué se produce el cloque. No, síganos, si estamos bien hasta el momento. Ya, ok. Bueno, ahí tienen la plataforma para el seguro de cesantía de la AFC. Hay un video explicativo. Si no te manejas mucho, vas a la plataforma presencialmente, pero hoy tú puedes hacer todo el trámite a través de internet. Otra consulta, Sandra, otra consulta. ¿Tú estabas hablando con manos libres? ¿Ya? No. ¿No? No. Ya, porque de repente ahí eso pasa de repente cuando se habla con manos libres. Sí, que... sí, lo tenía, pero precisamente por eso no estoy con manos libres, pero parece que es peor. ¿Ya? Ya, entonces, esa sería la respuesta para la amiga, ¿cierto? Que en cuanto a lo que es para recibir el seguro de cesantía. Sí, seguro de cesantía es todo online. Y si no, si la atiende, ahí te pueden derivar, pero lo más rápido, y por pandemia y seguridad, plataforma online. Ya, y el seguro de cesantía a veces no se paga el mismo mes, ¿cierto? Cuando la persona hace los trámites, a veces se demoran un mes más o menos en pagarle, ¿cierto? Se publica directamente, si tú ingresas en el medio de pago, cuenta RUT, o si no tienes cuenta RUT, un Servipag, pero lo tienes que hacer como 10 días después de la renuncia en trámite, más o menos, y se te paga con los plazos a otro mes. La idea es que el trabajador no esté por más de un mes sin ingreso. Claro. Casi todo, el tema de pensiones es igual. Siempre el espíritu de la ley es que el trabajador no esté más de un mes sin ingreso. Ya, y lo otro, cuando la persona ya encuentra trabajo, está el IFE de... El IFE, ¿cierto? El IFE laboral. Claro. Mira, si eso tú puedes postular hasta septiembre. Si te pagan 3 meses, ¿eh? No es que hasta septiembre reciba todo el pago. ¿Hasta 3 meses? Sí, hasta 3 meses. Mientras no encuentre el trabajo, porque si claro. Encuentra trabajo, hasta ahí no va a llegar... No, 3 meses el IFE. ¿Ya? Pero para cobrar el IFE... tendrías que haber cobrado el seguro de cesantía. Ya. Y empieza a funcionar el IFE. Ya. Ese es solo el camino a seguir. Claro. Así que eso, el IFE laboral dura hasta septiembre, ¿no? ¿Cierto? ¿Me dijo usted? Claro, hasta septiembre. Pero no significa que te pagan hasta septiembre. Hasta septiembre son las postulaciones. Julio. Ya. No, no sé si es julio. Sistema octubre, noviembre, diciembre. Es decir, el último pago de la última persona que postule lo estaría recibiendo en diciembre. Ya, ese entonces, para respuesta a todas las amigas, amigos, ¿cierto? Que están esperando, que ya estaban sin trabajo, recibieron el seguro de cesantía y encontraron trabajo, para que puedan optar al IFE laboral. Exacto. ¿Cuánta plata tiene que tener un afiliado, Sandra, para estar en condiciones de pensionarse anticipadamente? Mira, así como grosso modo, acuérdate que cambia de acuerdo al grupo familiar, pero más o menos sobre los 66 millones. ¿Sobre 66 millones? Sí. ¿Anticipadamente? Sí. Poco, ¿eh? Yo pensé que era más, que tenía que tener unos 100, 200 millones de pesos. Tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene que tener un promedio de renta, tiene que tener una serie de requisitos más, pero lo principal son los 66 millones. Más o menos. Porque una persona que tiene, por supuesto, que ha tenido buenos sueldos durante toda su vida trabajando y pueden llegar a tener 200, 300 millones de pesos, van a recibir una pensión aceptable, ¿verdad? Y una persona que ha tenido toda su vida, ha trabajado, ¿cierto?, y ha trabajado con el sueldo mínimo, su pensión va a ser bajísima, o sea... Claro. Y no se puede, obvio, que una persona, o sea, que ha ganado toda su vida un sueldo mínimo, no puede ser posibilidad de anticiparse, o sea, de pensionarse anticipadamente. Son los que se pensionan anticipadamente, son los que tienen, han ganado en su vida grandes sueldos. Mira, a veces lo que resulta, por ejemplo, tú te tuviste grandes sueldos y después te bajó o te independizaste. ¿Ya? ¿Sí le estoy escuchando? Entonces ahí te baja el promedio. Ya, hay castigo también ahí. Es que, ¿cómo castigo? Claro, si lo quieres ver así. Pero como te digo, son requisitos. Uh-huh. Oye, una persona, otra pregunta acá de Carolina, dice, ¿qué pasa con los independientes? Una persona que ha sido independiente toda su vida y ha sido responsable... y se ha cotizado en una AFP en forma independiente, ¿tiene las mismas posibilidades una persona independiente de una persona que ha sido dependiente toda su vida? ¿En qué sentido posibilidades de la persona? No, porque una persona independiente ha sido por la persona... misma se ha cotizado de forma privada, particular, ¿cierto? No siendo dependiente, y la persona dependiente, tú sabes que están con empleadores, tienen es lo mismo, o sea, tienen las mismas posibilidades en cuanto a garantía para pensionarse o no. ¿Para pensionarse en forma anticipada? No, con la ley, con 60 el 65 el hombre y 60 la mujer. La pensión de vejez va a depender del fondo que tenga. Cuando cumple la edad, él se va a pensionar. Si tiene fondos... No interesa que si ha sido independiente o dependiente, o sea, da lo mismo. Claro, para los efectos de la pensión de vejez, da lo mismo, porque él va a tener un fondo, por ejemplo, cotiza a veces, cotizó... Cuando estuvo bien, cotizó alto, y cuando mal, bajito. ¿Ya? Va a tener sus lagunas. ¿Qué pasa con las lagunas? Están preguntando acá justamente, ¿qué pasa con las lagunas? ¿Se toman en cuenta una persona que en los últimos 4 años no tuvo ninguna laguna, pero anterior, ahí sí que tuvo una o dos lagunas dentro de un mes? Para la pensión de vejez, el tema de las lagunas va a tener que ver con el pozo final, con el monto que alcanzó a cotizar. Lo que influye para la laguna son las pensiones, para la pensión anticipada o para la pensión de invalidez. Ahí habría problemas con las lagunas. ¿Aló? Ahí habría problemas con las lagunas. Claro, para hacer el cálculo. Porque para hacer el cálculo de vejez anticipada se toman los 10 últimos años. Para la pensión de invalidez también se toman los 10 últimos años. Entonces, para hacerle los cálculos, cuánto es el promedio de renta, en los dos casos se toma, como ahí va a influir si los meses cotizados. ¿Cuánto me dijo? Porque los últimos, ¿se toman en cuenta los últimos 10 años? Para hacerle el cálculo. ¿Sí? Para ver los requisitos para la pensión de vejez y para ver el cálculo de pensión para la pensión de invalidez. Ya, pero o sea, hay que tener ahí ojo que el que ojalá que no tengan laguna dentro de los 10 últimos años. Para la pensión de invalidez, porque entre menor sea los montos de los últimos 10 años, menor va a ser su pensión, en caso de que tenga asociado un seguro de invalidez. y la pensión anticipada, si tiene el promedio de los últimos años es más, es, le da una pensión más allá del 70% que le da el, su fondo, no va a tener posibilidad de pensionarse en forma anticipada. No, pero legalmente con la edad de vejez, sí. O sea, ahí no, un millón, aunque un no... profesor, y quiere pensionarse, la exigencia va a ser que tiene que tener una pensión sobre 700 mil pesos para pensionarse anticipadamente. Ya. No, pero hablemos de vejez, por la edad de vejez. De vejez no, pues ahí no hay ningún requisito, el fondo nomás. Claro, el total de que llegue a juntar, ¿cierto?, hasta cuando... llegue la mujer 60 años y el hombre 65 años. Claro, exacto. Pero yo creo que en esta me gustaría que nos quedáramos con que la pensión depende del grupo familiar. A mayor grupo familiar, menor pensión voy a tener. Si mi cónyuge baja mi pensión. Si tengo hijos menores, baja mi pensión. Si tengo un hijo inválido, baja mi pensión. Ya. Yeah. Entonces, ¿hay algún testimonio que tenga, que hayas tratado últimamente, que ya esté pensionado, que podríamos mencionar algún caso? Una persona que tenía sobre los 200 millones, era una persona muy ordenada y quería pensionarse anticipadamente. Tenía 63 años. Ya. Y no pudo porque su esposa tenía como 45 y tenía dos hijas de 10 y de 12 años. Entonces ahí el requisito no le daba, porque la pensión, el promedio le bajaba, el requisito le bajaba, como era muy grande su grupo familiar, entonces la pensión le bajaba. Y tuvo que esperar y cumplir los 65 años para poder pensionarse. Entonces porque el requisito del 70% de los 10 últimos años, a pesar de que le había ya no ganaba lo mismo, no le daba la pensión porque el requisito era muy alto. Sí, entonces, o sea, no porque tengas mucho fondo te vas a poder pensionar anticipadamente. Ahí influyó lo que el grupo familiar. Claro, y él tenía un compañero y él era súper ordenado. Tenía todo su ficha, su carpetita súper ordenada. Y vino de un compañero. Mi compañero llegó a la edad de jubilarse. El dueño de la empresa había fallecido y estaban a cargo los hijos. Y el caballero dijo, ya no voy a seguir trabajando, me quiero pensionar. Y cuando fuimos a ver, ni la mitad de los años de servicio le habían cotizado. Misma empresa, compañeros de trabajo los dos, y no le habían cotizado. Oye, pero la empresa que no paga las cotizaciones a sus empleados, eso es una multa que se le hace a la empresa. Claro, es súper, súper grave, pero la realidad del caballero es que la empresa se había finiquitado. Como tal, tenían otro RUT, el mismo empleador ya no era el papá, eran los hijos, y nunca se solucionó el tema. Entonces, es súper importante ver y revisar los estados de cuenta. Yo siempre a mis clientes le pido un histórico. Claro, una cartola de los últimos 3 años. No, un histórico. Tú en la AFP pides, o a través de internet pides, un histórico de tus cotizaciones. Oye, ¿qué pasa con el empleador que no paga las cotizaciones? ¿Lo van a multar, cierto? ¿Lo van a castigar? Con la multa, con todo. Pero cuando una empresa ya no existe, ¿cómo va? Ya, ¿y qué pasa con las empresas que no pagan, pero están declaradas? ¿Cuál es la diferencia? Claro, es que no están en tu fondo. Ya, pero hay empleadores que... Tiene que responder. Hay empleadores que están, pagan, que declaran, pero no están pagadas. Claro. Ahí es súper importante que la AFP tome cartas en el asunto y las cobre. Ellos tienen abogado para hacer todo eso. Ya. bastante complejo el tema de los empleadores que no pagan las cotizaciones a sus empleados. Es porque después de tantos años trabajado, la persona, el trabajador, se siente comprometido con la empresa, y cuando son empresas chiquititas, la traición es doble. Y mucho después ojo. Se dañaba la confianza y el patrimonio. Pues imagínate que pensabas pensionarte una cantidad de dinero y después no es la que corresponde. Y estamos hablando de personas con ingresos altos, no imagínate un trabajador que uno como que muchas personas les llegan las cartolas y no las revisan. Sí, oye, mucha atención, Sandra, a las personas que han sido finiquitadas, ¿cierto? Que ahí tienen que revisar antes de firmar el finiquito, que estén todas las cotizaciones pagadas. Que esté todo pagado, que esté todo ok. Y verificar, como le digo siempre, ir a revisar es un ratito, bueno, ahora comprende, pero ahora está todo online, así que es más fácil. Sí, pero hay gente que no entendía en lo que es las redes sociales y les cuesta un poquito. Claro, y si no, se tiene que acercar a la AFP, que es un histórico. Uh-huh. Ya, que tengan su histórico, y eso lo solicitan en el FP y se lo entregan de inmediato, así que no, está todo en línea, así no hay problema con eso. Ya, entonces ese fue un caso de una persona que tuviste que se quería pensionar anticipadamente, no le resultó por el grupo familiar. Exacto. Ya, y otro caso, que por ejemplo, hablemos de un caso de sobrevivencia. Ya. El caso de una señora que estaba separada hace mucho tiempo, pero no lo habían formalizado. Tenían un hijo en común y el caballero igual como que le ayudaba un poco, y por no estar separado, quedó con toda la pensión, y la señora, que su actual pareja, quedó sin nada porque no tenían hijos en común. ¿Ya? Igual el hecho de formalizar es importante. Para efecto, uno nunca piensa que se va a fallecer, pero las cosas pasan. Uh-huh. O sea, el estar casado es importante, porque las convivencias a veces ahí pueden tener algunos problemas. Y ojo, a mí la ley que contempla, ¿te acuerdas que antes de que existiera la ley de divorcio existía la se anulaba las parejas? Claro, ojo, sí. Hay un beneficio para las mujeres anuladas en caso de fallecimiento del ex. Es como una cosa chiquitita, hasta el momento tú podrías cobrar beneficio estando anulada, no así divorciada. Claro, porque antes era la ley, es anulada la... quedaban como soltera, pero para el efecto de la actual ley, quedas como soltera, como madre soltera. Ya, pero al divorciarse, igual la persona queda soltera, no, o soltera. Si te divorcias, no tienes ningún beneficio. En caso de que tus hijos, si son menores de edad, quedan. Pero tú, como es cónyuge, no. Ya, para la figura de la nulidad. Ya. Ahí rige otro. Es súper interesante que para la prueba me tocó repasar esa parte, y está bien interesante la figura que se establece ahí. Ya, porque ahora la nulidad no existe, ¿cierto? O igual está, la gente puede elegir anular el matrimonio, no, o divorciarse. No, existe el divorcio, la nulidad... Ya no. Creo que no, pero yo creo que igual de repente pueden existir, igual podrá, yo creo, en cierto acto, eso lo sabe los abogados, anular si corresponde anular, pero no como ese, que había un vacío legal, ¿te acuerdas que antes tú te podías anular si no te habías casado en la suscripción que correspondía a tu domicilio? Uh-huh. Bueno, claro. eso ya no es así. Oye, Sandra, otra figura, ¿qué pasa si en una relación, cierto, nunca se casaron y tienen dos hijos menores? Ahí... Ahí sí. ¿Qué pasa ahí? Ahí la figura es madre de hijo de filiación no matrimonial. Ahí quedas como beneficiaria de pensión, beneficiaria de pensión. Ya, pero ahí la mujer, si no está, nunca se casó y tienen hijo, la mujer que es conviviente también puede ser beneficiaria, o los puros hijos no. A ver, caso uno, el caballero falleció y estaba con una persona y no estaban casados, no tenían hijos, ahí no queda con ningún beneficio. Ya. Caso dos, el caballero convivía con una persona y tenía un hijo, ahí queda con beneficio. ¿Quién? Aunque no esté casada. Ah, la mujer y el hijo quedan con beneficio. Ahí quedan con beneficio. Yeah. Aunque el caballero hubiese tenido un matrimonio y no se hubiese divorciado, queda con beneficio la señora. ¿Pero el afiliado ahí tiene que inscribir, por ejemplo, a su conviviente y a los hijos? En caso de fallecimiento, se presentan los papeles, hay una cantidad de 10 que tiene que esperar la AFP, y se presentan los afiliados y tienen que poner a todos, porque el seguro responde y el seguro de sobrevivencia. Pero si tú no pones a alguien, después de lo que quedó, tienes que darle a la otra persona. Ya. Oye, Entonces, tenemos otra figura acá, ya un matrimonio ya que está legalmente casado, con dos hijos, uno de 5 y el otro de 8. Y este amigo era como Don Juan, ¿cierto?, que tuvo una pareja por fuera, y esa mujer, ¿cierto?, tiene dos hijos, un bebé de 2 años y otro hijo de 5 años. Y este compadre muere, fallece. La mujer que ya tenía una relación por fuera, este compadre, y con dos hijos menores ya, ¿tiene beneficio igual o se lleva los beneficios solamente la mujer, la viuda, que legalmente? El mayor porcentaje es para la cónyuge, la esposa. ¿Ya? Un porcentaje menor lo lleva la mamá de los hijos de filiación no matrimonial, que se llama. ¿Mm? Pero ella tiene que demostrar que vivía a expensas del fallecido. Ya, ¿y cómo lo puede demostrar? ¿Cómo lo puede demostrar? Que le daba dinero para el arriendo, la manutención de los niños, que el hecho de... Mira, la ley es como en ese sentido muy sabia. Esa persona falleció y hay una familia que no está constituida, pero está con una mamá y dos hijos. Esos niños tienen que comer y tienen que vivir. Claro, tienen que recibir una pensión de parte... Claro, entonces si el caballero le estaba dando dinero a la señora, a la familia, ese ingreso tiene que continuar. Entonces, la forma que el legislador dio para continuar es que sea beneficiaria de pensión. Entonces, le queda beneficio para los dos chiquititos y para la madre de filiación no matrimonial. Y ahí se achica la pensión, o sea, no tanto, porque acuérdate que ahí hay un seguro y el seguro va poniendo al fondo del difunto la cantidad de dinero suficiente para las pensiones de la cónyuge, para la pensión de la otra mamá y de los hijos. Nosotros funcionamos en sociedad y necesitamos que cuando, en este caso, la fuerza laboral, por eso existe el seguro, no está, esos ingresos que él tenía lo sigue percibiendo la familia. Entonces, en este caso hay dos familias. Claro. Entonces el seguro está para eso. Sí, y ahora que está el seguro, ¿cierto?, de las pensiones que son bajas, ¿cierto?, que se le agregan hasta el momento 185.000 pesos, se le suma. Eso también es muy bueno, o sea, muy positivo. Claro, es un pisito que tenemos todo y que se nivela. Ahí reciben las personas. Porque acuérdate que antes las personas existían las pensiones, una persona que no trabajaba nada, nunca había, todos trabajamos, me refiero a que no había impuesto, no había trabajado sin, porque una persona que cotizó, y una persona que no cotizó, el que no cotizó, seguramente al empleador le dijo no me cotice, y ese 10% de alguna forma lo invirtió. Y el otro trabajador que sí cotizó, no le llegó ese dinero. A lo mejor el que no cotizó tuvo acceso a una mejor vivienda con ese 10%, y el otro trabajador a una menor vivienda con ese 10%. Entonces, al final de la vida, el que había trabajado y que había juntado su 33 millones, que tenía una pensión de 185 mil pesos, ah, mira, como el caso que habíamos estudiado, 186 mil pesos con su señora de toda la vida, de su misma edad, y el otro caballero, que no había cotizado, recibía la misma pensión. En cambio ahora va a recibir el caballero sus 186 mil pesos más los 185 de su pensión. Y ahí se va a quedar con el doble. Y el otro caballero que no cotizó va a quedar con su pensión, sus 185 de su pensión. Sí. Me parece hoy, a la vista más justa. Hay que mencionar también, ya estamos terminando esta conversación con Sandra Fuente, asesora previsional, ¿cierto? Que hay mucha gente que ya espera la edad, está hablando de vejez, la mujer 60 años, el hombre 65 años, y recibe su pensión, ¿cierto?, con este beneficio, porque casi todas esas personas, ¿cierto?, que esperan la vejez, ¿cierto?, pensionarse, 60, 65 años, yo te voy a contar, Sandra, que el gran porcentaje, más del 60%, es gente que ha ganado el mínimo, ha trabajado por el mínimo toda su vida, y ya recibense, esperan la mujer tener 60, el hombre 65 años para pensionarse con el beneficio, cierto, de sumarle los 185 mil pesos, y además tienen otro sueldo porque siguen trabajando, porque eso no le van a quitar, usted ya se va a pensionar y no trabaje más. Hay mucha gente que quiere seguir trabajando. Sí. Acuérdese que todos los beneficios se activan hombres y mujeres a los 65 años. Si una mujer se pensiona a los 60 años, no va a tener la PSU, tiene que esperar a los 65. Sí, no, hablemos de personas que ya, hombre y mujer, ya tienen 65 años hacia arriba. Claro, si la salud lo acompaña, ellos pueden estar pensionados, recibir su PSU y tener su seguir trabajando. Ahí ya van a juntar dos sueldos ya. Claro. Pero ahí ya dice una consulta lo mismo, referente a lo mismo, ya, y la persona que está pensionada ya y quiere seguir trabajando, ya no tienen que imponerle. Ya. No, incluso si tú estás trabajando o no trabajando, después de los 65 años le puedes solicitar a tu FP que no te cotice. Ya, tiene que, por eso, no le conviene, o sea, no le sirve de que diga, ya, yo estoy trabajando, y tiene que decirle al empleador que no le cotice. Claro, tiene que ir al SP, le pasan una hojita para que le llene el empleador, y con eso ya no le sigue cotizando, descontando. Ya. ¿La salud no? Porque la pensión tiene salud. Claro, su 7% y su salud también puede acogerse para que le descuenten, que no le descuenten su 7% de salud. Claro, porque ya pensionado ya tiene ya asegurado ya en lo que es salud, al estar pensionado. Claro. Ya pues, Sandrita, un gusto como siempre, un placer de conversar con usted, orientando a mucha gente que está escuchando la radio. Si a alguna persona le quedó alguna duda, ¿qué tiene que hacer Sandra Fuentes? Oye, me llama, o me escribe a mi WhatsApp, 964-458731, me hace la consulta y ahí yo le respondo a la brevedad. Ya, más 569-6445-8731. Exacto. Ya. Ahí nos comunicamos y, como les digo, y averiguar bien antes de tomar decisiones, informarse bien, porque a veces hay beneficios que si no averiguan bien las cositas los pueden perder, así que es importante estar dejarse asesorar. Pueden ir a su FP, preguntar en línea, ir a Chile Atiende, o en caso me pueden consultar a mí o a cualquier asesor para que los oriente. Cualquier duda. Nosotros como asesores tenemos una póliza de seguro y responsabilidad civil, no nos podemos equivocar. Entonces, después de eso va un informe escrito. Nosotros, si no lo hacemos bien nuestro trabajo, podemos perder nuestro código como asesoría. Exactamente. Retiramos el WhatsApp de Sandra Fuente, asesora previsional, más 569-6445-8731. Más 569-6445-8731. También la pueden encontrar en el Facebook, ¿cierto? Como asesora previsional, Sandra Fuentes. Asesora previsional. Y ya mismo, y ahora se... vienen, esperemos que venga. Cada... ¿Sandra? Se fue, parece. Bueno, tenemos ahí problemas, hemos tenido problemas ahí con la línea. Vamos a retomar, ¿cierto?, el contacto para la despedida, ¿cierto?, con esta gran profesional, ¿cierto?, Sandra Fuentes, ¿cierto?, asesora previsional. Así que si usted le queda alguna duda, amiga, amigo, puede llamarla. Vamos a reiterar el WhatsApp de ella, es el +569 64 45 87 31. ¿Ha estado sucia su línea, Sandra? Sí, sabes que no quise usar mi... Se me quedaron en la oficina los audífonos y parece sí o sí hay que funcionar con audífonos. Para la próxima va a tener que hacer eso. Con audífonos. Ya, Sandra, le dejo el micrófono para que se despida y será hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Les deseo un muy buen día y por favor asesórense, pregunten. Hay muchas plataformas donde se pueden acercar, pedir ayuda a los hijos, a la vecina, a alguien que siempre ayudarnos con buena voluntad y nos puede ayudar. Un abrazo para todos. Ya, Sandra, muchas bendiciones y será, como dije, hasta la próxima. Que tenga buen día. Igualmente. Listo, que esté muy bien. Chaito. Gracias. Ya, chao. Bueno, ahí estábamos conversando con Sandra Fuentes, ¿cierto? Asesora previsional. Nuevamente el teléfono, el WhatsApp, +569 64 45 87 31. Vamos que se puede, disfruta la vida. Somos Radio Puente Alto 107.5 FM. Estamos en la cima del dial. Como tú, no he podido encontrar la mujer.

danos cariño.

Bueno, ya no empezamos a despedir, pero sigue la música, el ritmo no para. Acá en Vamos que se puede disfruta la vida. Este programa Vamos que se puede disfrutar la vida va todos los días, lunes, miércoles y viernes de 13 a 15 horas, de 1 a 3 de la tarde. Así que no abandonen la sintonía porque sigue el ritmo, la música, acá en este programa Vamos que se puede disfruta la vida. Quien estuvo frente al micrófono, su amigo de siempre, Sergio Manuel. ¿Dónde? En la número 1, Radio Puente Alto, 107.5 FM. Ahí estamos en la cima del dial. Así que sigue la sintonía, sigue la música, como le dije, el ritmo no para acá en Vamos que se puede, disfruta la vida. Para todos quienes estuvieron en la sintonía, muchas, muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Buenas tardes. Estrellas sin oír deseos.